Sí, la verdad que nosotros como residentes tarijeños en Montero y el Norte Cruceño estamos contentos, satisfechos, porque nos acaba de llegar la invitación formal para ser parte de esta serenata. Estaremos con una numerosa delegación artística que viene desde Tarija en el escenario mayor, y por supuesto el personaje del Chapaco Alzado también estará ahí para amenizar la noche junto a los otros maestros de ceremonias. Así que agradecemos al gobierno autónomo municipal de Montero, a la cabeza del señor Mario Batista, a la doctora Angelina Vargas y como también al licenciado Valerio Salinas, que nos han tomado en cuenta para que seamos parte de esta serenata, porque ya aquí Montero es pues una convergencia de muchas migrantes de las diferentes regiones del país, y nosotros somos parte de esta bolivianidad que existe en Montero, y por tanto aportamos con nuestro granito de arena, y que nuestra cultura, que nuestra identidad, que no solamente es nuestra tarijeña, sino que la compartimos con todo el país, se vea reflejado en la serenata a una ciudad que nos acoge a los no nacidos y a los nacidos de Montero. ¿No? ¿Qué artistas conforman esta delegación? Están viniendo los copleros del sur, desde Tarija, y la presencia de un ballet folclórico que va a acompañar desde un inicio durante todas las serenatas para poder dar a conocer la identidad tarijeña, la cultura chaqueña y la cultura chapaca reflejada en esta delegación para el deleite de toda la gente montereña, y también agradecer a los residentes tarijeños que están aportando con su granito de arena para que nosotros estemos también en el escenario, porque los gastos corren tanto del municipio como también de los residentes tarijeños.